Estamos acá con Luke. Lucas, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás, Facu? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Con Raulo, un integrante nuevo que se suma al programa. ¿Cómo andás, Raulo? Buenos días. Buenos días. Va a estar aquí estrenando una nueva sección, sección de cultura. ¿Cómo andamos para hoy? Aprovechando que arrancamos un segmento nuevo en el programa, en Al Cruce. Bien. Vamos a aprovechar la reapertura del Teatro Nacional San Martín. Y vamos a traer información sobre la nueva obra de Pompeyo Audívar que se estrenó hace poquito ahí en la sala San Martín Coronado, sobre Bien. La farsa de los ausentes, uh-huh. Y vamos a hablar sobre la obra, sobre las propuestas estéticas de la obra, sobre lo que propone en materia de espacio, de estética para hacia el público, cómo nos interpela, cómo nos busca y nos hace disfrutar del teatro y Perfecto. Y la cultura. Me imagino que la remodelación del San Martín debe colaborar para que toda esta puesta en escena se aproveche, ¿no? Completamente. Según, digamos, fachadamente yo cuando entré lo vi, me parece que estaba bien, estaba lindo, sí. Estaba limpio. según los informes y según lo que se cuenta, todo lo que tiene que ver con la reestructuración, con la puesta en valor del teatro, tiene que ver con la parte eléctrica, con ascensores, con una remodelación más desde la estructura. Bien, modernizar más modernizar, que nada el edificio, ¿verdad? Modernizar, sí. Una de las cosas que queríamos preguntar es a ver cómo, de las personas que viven por el adentro del teatro, a ver cómo lo ven, el antes y el después del espacio. Bueno, genial. Ya... En minutos y a lo largo del programa iremos ampliando y obviamente hablaremos con el protagonista para que nos cuente sus impresiones de haber vivido este proceso de remodelación y bueno, obviamente conocer su obra. Vamos a estar con teatro, como ya adelantamos. Obviamente vamos a tener todo el deporte como todos los sábados. Tenemos acción tanto de vóley, de tenis... Sí. Vamos a estar en charlando. Este momento está jugando la final de las mujeres. Bien, hoy tuvimos acción argentina, no en las disciplinas que estamos acostumbrados, sino en lo que es el tenis adaptado, claro. Silla rueda, un argentino, Gustavo Fernández, iba a disputar la final. Vamos sí, claro. a en el momento de la sección del tenis vamos a estar charlando un poquitito sí, sí. cómo le fue, era defensor del título. Vamos a estar charlando un poquito de básquet, de lo que fue la Liga Nacional, cómo se están definiendo las semifinales de conferencia. Obviamente vamos a charlar un poquito de lo que son las finales de la NBA, que bueno... Anoche lo viste. Anoche Cleveland contra las cuerdas a un partido de perder la serie y regalarle la final y el título a Golden State. Se impuso y pudo evitar la barrida en la final de la NBA. También vamos a, hablando de básquet, vamos a ampliar y vamos a tener un protagonista del torneo panamericano, el torneo de las Américas en realidad, sub-16 femenino que se está disputando en el CENAR aquí en Buenos Aires, donde Argentina consiguió el pasaje al Mundial del año próximo en la categoría U-17. Y vamos a estar hablando con la entrenadora de la selección argentina, con la señora Laura Kors, que bueno, muy amablemente se va a hacer un espacio para charlar con nosotros. Están en plena competencia, así que estaban, por lo que estuve charlando recién, estaban preparando el partido para hoy y analizando al rival, que no es nada fácil, nada más y nada menos que van a jugar contra Estados Unidos, así que bueno, tenían una tarea complicada en el análisis. Y bueno, esto es lo que iremos viviendo a lo largo de esta mañana, de estas dos horitas hasta las 12. Vamos a pasar las vías de comunicación para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros, mandarnos un saludito o hacer algún comentario de lo que se está viviendo hoy. Se pueden comunicar a los teléfonos 4382-7681 o al 4383-2347. Redes sociales nos encuentran como Al Cruce AM1050 en Twitter y Al Cruce Radio en el Facebook. Así que esas son las vías de comunicación. Los esperamos. Vamos a ir con el primer temita musical y enseguida volvemos con toda la información. Once was the ride when we were at our height.

Nos pueden hablar al 4382-7681 o al 4383-2347. Nuestro Facebook es Al Cruce Radio y nuestra cuenta de Twitter, si nos quieren hacer algún saludillo, es Al Cruce AM1050. Bueno, como habíamos anticipado, se viene la nueva sección, la sección cultural, porque no podemos decir de teatro, porque hoy vamos a arrancar hablando con Pompeyo Audibert sobre su obra La Farsa de los Ausentes, pero lo tenemos a Raúl acá para que nos cuente de qué se va a tratar esta sección, más o menos pónganos en idea cuáles son sus... Mis ideas son... Sí. Yo tengo un montón sus objetivos, de ideas. Objetivos, ideas, sí, a ver, dígame. En la vida hay que ponerse objetivos. Expláyese. Sí, la idea de la sección es aportar un poco lo que sucede en el campo cultural y de entretenimiento en la ciudad. Hay que tener en cuenta que Buenos Aires, y no es por inflar Argentina, Buenos Aires es una de las ciudades culturales del mundo. Está nivelada a nivel de Nueva York, está al nivel de París, al nivel de Berlín, porque en esta ciudad sucede un montón de cosas, no solamente de teatro, sino también de cine, de música. Entonces la idea es decir, cada sábado ir trayendo eventos, ir trayendo propuestas para que la gente pueda disfrutar de forma gratuita. Cuando no hay un mango, no hay un mango. Genial, viene bárbaro. Viene bárbaro, de forma barata, y propuestas que estén muy buenas y que sean disfrutables, digamos, que sean experiencias culturales, que es lo que, digamos, de lo que nos alimentamos en el punto. Genial. Bueno, vamos a aprovechar ya que la ciudad nos alimenta con un montón de propuestas artísticas para disfrutar, tanto pagas como no pagas. Desde acá, desde pleno obelisco, vamos a tratar desde el cruce, con la ayuda de Raúl y Mariana, llevarle a la gente al cruce. No quiero hablar. A Mariana le da un poquito de vergüenza el micrófono, pero bueno. No le gusta. Es parte de la sección, le estoy dando una mano. En la producción, para traer toda la información. Sí, propuestas como que sean baratas, que sean amigables. Por ejemplo, en principio, digamos, para ofrecerles, por ejemplo, un poco de agenda cultural. A ver, dígame. Tenemos en la Usina del Arte. Sí. Cafarera, esquina Pedro de Mendoza, gratis, Gratarola. Tenemos bien. A Natalia Contese y a Georgina Hassan. Esto es hoy. Bien. A las 21 horas van a estar haciendo un homenaje a Violeta Parra, a las personas que les guste un poquito la música folclórica. Bien. Estas dos chicas son cantautoras y compositoras. Perfecto. Vienen indagando desde cada lado de los Andes, como les gusta decir. Piensen en las mujeres latinas del siglo XX. Y van a estar haciendo un homenaje a Violeta Parra, a su música, en la Usina del Arte, es la sala grande que está perfectamente acustizada y es una belleza para poder disfrutar. Solamente tenés que tomarte el 152 claro, al fondo y ir para ahí, para el lado de la Boca, ¿verdad? Para el lado de la Boca, sí. Y ya está. Dos entradas por persona y te hiciste el día. Bueno, bárbaro, a todos los que se quieran acercar, ahí ya tienen la primera propuesta de nuestro amigo Raúl. Para bueno ir disfrutando de distintas ofertas que tenemos a lo largo de la ciudad para bueno disfrutar el séptimo arte o todos los artes claro. Hablamos un poco de qué se trata esta obra, La Farsa de los Ausentes, antes de hablar con Pompeyo. Se pudieron acercar ahí al Teatro San Martín a disfrutarla y bueno hacer su análisis. Sí, el jueves con Mariana fuimos a la función, digamos, muy expectantes porque el San Martín, cabe volver a mencionarles, es la reapertura. El San Martín viene cerrado hace por reformas, hace 18 meses, 19, dependiendo de la persona. Mucho. Mucho. Y, digamos, no es solamente un teatro oficial, como se puede pensar, pero sino también es un espacio que produce un montón de propuestas teatrales y incluso interdisciplinarias, porque también se produce se entremezclan todas las variantes, ¿verdad? Claro, sí, y es realmente un foco importante. De hecho, los teatristas estaban pidiendo que se reabra. Es como un ícono acá en la ciudad, el Teatro San Martín, para todo lo que es teatro y exposiciones de ese sentido. La verdad que vale la pena este vale la pena, sí. Acercarse a un lugar así. Sobre todo porque tiene entradas súper accesibles, súper económicas, incluso hasta la, ya digamos, está actualizando de a poco, incluso hasta la puedes sacar por internet, lo cual es como muy cómodo, y la retiras por donde quieras, o sea, por distintos puntos de boletería. Y la obra, y el San Martín reabre con esta obra de Pompeyo Audibert y de Roberto Arlt, que se llama La farsa de los ausentes. Bien. Esta obra, digamos, el Teatro San Martín se acercó a Pompeyo Audibert, que ya había trabajado bastante, de hecho había hecho con Rodrigo de la Serna un obrón que se llamaba El Farmer, y que después también con eso, esa obra recorrieron todo el país hablando de propuestas federales. Sí. Le acercaron el texto. Lo que Roberto Arlt le gusta trabajar, en el sentido de que unos personajes un poco personajes marginales, personajes capaz atrapados con un, en un ámbito como de alienados un poco por la pobreza, por una situación a veces que no pueden resolver, pero hay algo como una energía vital en esos personajes que le gusta. Supervivencia o algo por el estilo. Que es como que es un poco también la cultura argentina, ¿no? Sí, ¿no? Se puede sintetizar en eso. Claro. Resistimos y intentamos. Resistimos. Tenemos aguante. De hecho, había una. Ay, no me acuerdo el nombre, pero hablaba sobre la cultura del aguante, que siempre estamos aguantando los argentinos. Sí. Y a partir de ahí nos constituimos. Esa cultura que. Futbolísticamente no nos fue muy bien con esa cultura. No estamos pasando el mejor momento. Pero claro, bueno, es una algo que llevamos intrínseco, ¿no? Sí, sí. Como luchar y lucharla. Entonces, se acercaron. Pompeyo leyó la obra, le encantó. De hecho, las propuestas a veces de las propuestas de Pompeyo Audibert como creador, como dramaturgo, como actor, también es buscar estas zonas, estos personajes, estas voces calladas y llevarlo a escena para mostrar distintas realidades, incluso para separarlas desde su, digamos, decir, mostrar que es posible pensarse de otra forma. Casi como una no te diría una sensación de esperanza, pero sino bueno, esta es la realidad, véanla y junto con el público pensémonos, claro. Planteémonos, no resolvamos. Hacer un análisis ahora. Más general. Claro. Bueno, aprovechemos ya que estamos, lo tenemos enganchado a Pompeyo Audibert. Nos va a saber explicar con mucho mejor explicación, vale la redundancia, de qué va esta obra y cómo se formó este proyecto. Así que, Pompeyo, muy buenos días. Aquí te habla Facundo, Raúl y Lucas en Al Cruce. Muy bueno. Hola. Muy buenos días. Bueno, la idea de esta sección, estamos bueno hoy inaugurando una sección cultural a cargo de Raúl. Así que bueno, es un placer tenerte a vos con esta obra tan importante y con un elencazo para que nos cuentes de qué va y inaugurar esta sección aquí en Al Cruce. Sí, la obra es una obra de Roberto Arlt que yo versioné, una obra que él estaba escribiendo cuando fallece. Roberto Arlt tenía 42 años y muere, tenía tuberculosis. Sí. Y muere durante la escritura de esta obra que se llama El desierto entra en la ciudad. Y la deja incompleta o bocetado el final, pero sobre todo bien constituido la primera parte, el primer acto. A mí me ofrecen llevar adelante este proyecto la dirección del Teatro San Martín para reinaugurar la sala después de las reformas. Y yo acepto solicitándoles que me dejen versionarla porque la obra tenía como cierta debilidad en la estructura final. Y ellos aceptan ese pedido y bueno, durante un tiempo estuve escribiendo la versión. El material me interesó siempre porque tiene mucho parecido con las líneas de investigación teatral que yo vengo realizando en mi estudio y en distintos espectáculos que fui montando, con ciertas ideas que yo tengo al respecto de lo teatral. Así que me resultó fácil trabajar con ese primer acto, inspirarme en él, en esa atmósfera de Arlt, para llevar adelante esa adaptación a partir de una idea que me produjo el final del primer acto. Y bueno, fue así que construí la adaptación y después también constituí un elenco muy atractivo, con Daniel Fanego a la cabeza, un actor que a mí me resulta de los mejores de su generación, con Roberto Carnaghi, con Juan Palomino, son 22 actores, ellos serían los protagonistas. El protagónico central de esta obra en realidad es es el conjunto de los invitados, que es una obra coral, o sea que el protagónico es de algún modo el pueblo, la gente, los que están ahí atrapados en esa casa, la casa de un tal César. Un tal César. Sí, que los tiene, no está mal el nombre que puso Art. César vive en una zona extraña, en una zona que no tiene identidad, en una suerte de llanura, donde en medio de los restos de un paisaje nacional derrumbado, en una casa que se viene abajo, un antiguo palacete, vive rodeado por una corte de parásitos aduladores que creen vivir de él, cuando en realidad están siendo vividos por él. Y bueno, y en esas circunstancias sucede un hecho muy muy particular, que no lo puedo revelar porque es parte de la trama, que hace que César decida emprender una suerte de peregrinación purificadora hacia el desierto, y se lo lleva a todos con él. Y bueno, y sucede todo un acontecimiento también que es bueno verlo, pero que es terrible por algo de lo que significa históricamente la metáfora. Es una metáfora muy honda, metafísica, te diría, sobre nuestra identidad nacional, sobre nuestra identidad incluso individual. Histórica, ¿no? Porque histórica, sí, tal cual. Porque, digamos, yo lo que yo la fe, cuando la vi, me generó esa sensación, digamos, a los personajes se les borró, digamos, lo que sería como la historia, la historia como la conocemos, digamos, el pensarse como sujetos históricos se les borró. Sí. Y ahí me surgió una pregunta. Digamos, ¿cómo fue la composición para los actores de estos personajes? Digamos, uno está tan acostumbrado, a veces tan pegados a lo que es el texto, la palabra, armarle una suerte de circunstancias al personaje. Digamos, ¿cómo fue el proceso de dirección de este tipo de propuesta, donde no tenés digamos, como unas boyas difusas para sostener la construcción histórica del personaje? Digamos, ¿desde dónde partieron para poder crearlos? Sí, está bien lo que decís, tal cual. Toda la circunstancia de Art y la circunstancia que a mí me interesa, de Beckett, por ejemplo, o de ciertas operaciones de improvisación que nosotros hacemos acá en el estudio, siempre están basadas en que esas preguntas, que en general la teatralidad necesita encontrarles unas respuestas para poder fundar su acto, no tienen respuesta. Esas preguntas, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Todas esas preguntas, que son preguntas que si uno las profundiza llegan a niveles sagrados de la identidad. Si uno dice, ¿quién soy? Uno puede decir, bueno, soy el documento de identidad, mi nombre, mi apellido, y en términos colectivos soy lo que dicen los libros de historia. Claro. Pero también, si uno va más allá, esa pregunta tiene otras respuestas. Son preguntas que lindan lo sagrado. Así que trabajar desde esa perspectiva de ausencia de respuestas, de ausencia de coartadas para clausurar la magnitud sagrada de esas preguntas, que es lo que hace el teatro espejo, ¿no? Clausura, claro, la magnitud sagrada. Trabajar de ese modo a mí me resulta muy familiar, es algo lo que yo vengo haciendo, como te decía, en estas jornadas que hacemos de improvisaciones en el Teatro Cuervo. Que en las obras que yo vengo haciendo, yo trabajé en Fin de Partida, Beckett, cuando hicimos Muñeca de Discépolo también la situamos en un campo existencial metafísico. Fue para nosotros un placer, porque estamos en contra de ese teatro espejo, del teatro que finge ser la realidad y no hace ninguna crítica en términos de que la realidad es una ficción que oculta nuestra verdadera identidad de seres sagrados o de seres poéticos. Claro, en ese sentido había una propuesta muy interesante como para que todo el tiempo, es una obra que todo el tiempo está interpelando al espectador, de decir, bueno, borremos un poco la identidad desde un materialismo histórico, digamos. Dejemos de pensarnos como sujetos que somos consecuencia de la historia. Sino, bueno, digamos, al sacar eso, digamos, uno generó la percepción de que asistimos a una obra donde los personajes están en una suerte de encrucijada, en un limbo de existencia. que no saben cómo para dónde disparar y entonces, digamos, deviene como deviene la obra. En ese sentido es como la obra propone, y es una pregunta como pensar, pedirle al espectador que piense o que reflexione sobre decir, bueno, saquemos la historia, ¿de qué otra forma podemos, qué otra percepción de la realidad nos podemos constituir, digamos? Corrámonos del relato, del lenguaje, de las ideologías, ¿cómo podemos pensarnos? Claro, la obra de algún modo plantea, y lo digo en el programa de mano, ¿no será que siempre el hombre, ¿no?, estamos naciendo y muriendo, reencarnando todo el tiempo, una y otra vez, en nuevas y diferentes máscaras, y que en ese trance de estar reencarnando y muriendo y volviendo a reencarnar y aparecer en este plano, en ese trance no estaremos siendo abducidos por una mecánica histórica siniestra que nos ausenta de nuestra verdadera identidad y de nuestro sentido de ser en este mundo? Yo creo que el nacer y el morir es la metáfora del teatro, la reencarnación, la idea de volver a aparecer bajo otra forma, es una mecánica sagrada, y que el aparecer acá en este plano histórico es maravilloso. Creo que el frente histórico podría ser otra cosa y de algún modo estar más en relación con ese nivel sagrado que de algún modo lo ha parido. El frente histórico es una producción finalmente de ese nivel sagrado en el que nos encontramos. Cuando uno nace, es un hecho sagrado, y uno nace a un plano que está constituido históricamente. Ahora, con ese nivel histórico se transforma, vaya uno a saber por qué, tendencias compulsivas o de muerte del ser, o por qué fenómeno, en este patético nivel existencial en el que estamos, ahí hay un problema. Y cuando ese nivel histórico no reconoce a ese nivel sagrado como su sentido de ser, ahí hay un problema más grave, porque la única forma en que te lo reconocen es a través de las estructuras religiosas cooptadas por el enemigo, que hacen toda una jugada con la culpa y bueno, y desvirtúan ese nivel sagrado. Sí. No es una idea que no esté presente en la realidad, pero está clausurada en la forma de versiones muy, muy patéticas, muy elementales y muy en relación con el poder histórico, con el capitalismo, quiero decir. Sí, o sea, que me parece que ahí es el de eso se trata. No, no se trata de que se trata de que el frente histórico esté en contacto con el nivel sagrado del que proviene, que la relación del hombre con su cuestión espiritual y con sus cuestiones metafísicas esté más presente en la vida diaria de las personas, que eso sea el sentido existencial del ser también en el plano histórico. Si no, pareciera ser que esto es lo único que existe y que no y que se resuelve todo acá, y en ese sentido las formas que se han planteado como manejo de lo histórico son patéticas. Claro, y en la tensión entre ambos planos que se vaya generando la construcción del hombre. Hay algo que me parece que ahora charlándolo, viste, hay algo de toda la obra que el lenguaje no puede contener, porque es un montón que se produce, que también uno asiste, digamos, tiene una carga reflexiva importante sobre la persona, pero sin embargo es asiste a un espectáculo que es muy agradable, y yo creo que tiene que ver con el código de actuación que se eligió, digamos esta actuación completamente, digamos, abierta, digamos, los actores en ningún punto no se guardan nada, no se guardan ningún gramo de actuación, que hace que uno pueda estar frente a un espectáculo muy agradable. Sí, hay una gran, el espectáculo se despliega en un grado de belleza muy alto. Todo lo que tiene que ver con la actuación, como vos bien decís, está jugado al máximo. Las actuaciones son muy nobles, muy, muy atractivas, muy curiosas de verlas y de estarles. Tienen también una rémora de todo el teatro nacional, de todos los restos de nuestro teatro nacional, de los antiguos grandes actores. Está Alipi, Arata, Muinio, sí. Parravicini, Olinda Bozán. Están como los reflejos de todas esas formas y lenguajes nuestros. Y también la puesta en escena es, me parece, un cuadro que se está moviendo, como si fuera un extraño cuadro de Bosch que se va desplegando, y hay muchos episodios así, vinculados a la maquinaria del Teatro San Martín, que nos permitió de repente que la casa se hunda y aparezca el desierto, y después ¿no? una serie de elementos escenográficos con los cuales nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en el teatro independiente, que acá la maquinaria del San Martín hizo posible. Entonces el espectáculo es arrollador en términos de su formulación estética, pictórica, plástica, la música, la luz, todos los movimientos escénicos, se disfruta mucho. Es muy gracioso también por momentos, es patético y la gente se mata de risa. Es un espectáculo que está muy abierto a ser abordado por el público, más allá de que tiene estas temáticas que son tan extrañas o parecieran ser tan difíciles, y sin embargo están abiertas ahí de un modo que nadie duda de lo que está pasando. Como que el entendimiento ya no pasa tanto por el pensamiento más concreto del lenguaje, sino, digamos, tiene que ver con lo vivencial. Justamente hablando de la escenografía, me pareció de una belleza muy importante. El escenógrafo fue Norberto Laino. Sí, Norberto Laino. ¿Cómo pensaron en la construcción de esta mansión cortada de dos pisos enorme con una escalera que se abre, tipo una casona hamburguesa te da, como o lo que supo ser? Claro, sí, Laino es una suerte de cartonero metafísico como escenógrafo, así como trabaja muy bien la idea de la destrucción, de la degradación, de la belleza. Ese es un palacete de la época de 1900, que está hecho pelota, y esa forma de destrucción y de degradación, Laino la maneja muy bien, y entonces lo único que hubo que hacer es como despertar esa idea de que es un palacete tipo Anchorena, pero tiene que estar post-nuclear, ¿viste? Ya le pasó la historia. Es una bomba encima. Y todavía tiene esas estatuas enormes, cual barroco, con un... Sí, es un barroquismo degenerado, ya degradado. Ya las plantas, el moho verde ya lo está carcomiendo, el techo está medio roto. Y ahí están todos ellos esperando no se sabe qué, aguantando, haciéndole el aguante a semejante ser, que es César. Que lo único que tiene para ellos es una comida falsa que les da, y estos se dan cuenta, y se presta de comida, ¿no? Eso es muy gracioso de Roberto Ar, el planteo de que les da de comer una comida de cartón, y estos igual se lo bancan. Es como que en ciertas condiciones de celebramiento, el pueblo está dispuesto a bancarse lo peor, que le den de comer cualquier cosa, que le mientan en la cara, y sin embargo siguen creyendo en eso. Como si fuera también una metáfora histórica muy poderosa. Completamente. Te hago una consulta en relación a el San Martín. Vos tenés un amplio recorrido en el teatro. ¿Cómo viste el antes y el después de las reformas? ¿Cómo vi qué? ¿Cómo te encontraste con el San Martín, el antes y el después de las reformas, digamos? Bien, está muy bien el teatro. Quedó bárbaro. Quedó renovado por completo, sobre todo lo que son las entrañas del teatro, son las cuestiones de los baños, de los camarines, de las cuestiones técnicas, de la luz, del sonido, todo el equipamiento, está realmente quedó bárbaro, quedó muy bien. Sí, era como importante saber porque, digamos, estábamos buscando, yo cuando asistí lo vi, digamos, en materia de fachada está bastante igual. Pero bueno, queríamos saber eso en relación porque, digamos, fue todo un tema un poco conflictivo. Sobre el cierre por tanto tiempo. Queríamos saber si fue fructífero. Sí, eso es un tema que fue grave porque se postergó mucho. Finalmente el resultado es que quedó bien, quedó el teatro, está en condiciones y realmente han cambiado las cuestiones centrales que estaban muy mal. Los camarines eran un desastre, todos los baños. Falta todavía algunos detalles, pero ya está, la cuestión central está. Ya se puede seguir trabajando. La fachada no se puede cambiar, por supuesto, porque es una obra de arte del nacionalismo. Es una arquitectura hermosa. Está remozado, pintado, pulido, las alfombras nuevas. Bueno, una serie de cambios. Y toda la cuestión eléctrica y de la tecnología, del sistema de luces, sonido. No, han cambiado muchas cosas. Bien. Pompeyo, me meto yo un segundo. La verdad que la promoción la están vendiendo bien la obra, para todo aquel que quiera ir a pasar un buen momento, quiera pensar un poquito, divertirse y disfrutar visualmente de lo que es el Teatro Argentino y el Teatro San Martín. ¿Qué días los pueden ir a disfrutar, acercarse a ver la obra allí al Teatro San Martín? Bueno, la farsa de los ausentes, que es como se llama así la obra ahora, va a estar hasta este domingo y después va a haber un intervalo porque viene un elenco francés y volvemos en junio, el 6 de junio, o sea que se abre un interregno ahora. Y va a ser de miércoles, es de miércoles a domingos a las 20 horas. Bien. O sea, tenemos hasta el domingo de la semana que viene, podemos disfrutar. No, hasta mañana. Hasta mañana, es directamente. Sí, porque después paramos hasta el 6 de junio. Bueno, y tenemos un parate, así que todos los que quieran se pueden acercar a partir de ese mes a disfrutar de esta farsa de los ausentes, como bien nos decía Pompeyo. No sé si te quedó algo en el tintero, algo más a vos como autor y como director para vos, que quieras difundir de esta obra. Hemos hablado en profundidad del material, pareció que las preguntas fueron muy afinadas y están agotados todas las temáticas de la obra en esta conversación. Me parece que es un espectáculo de gran belleza, se dijo, y que tiene toda una que viene de su gestación, en su composición de una zona del teatro independiente que ha podido desembarcar ahí en el Teatro San Martín, y eso lo agradecemos, que la gente se va a ir muy satisfecha, porque estamos muy bien ensayados, ensayamos 5 meses, la obra funciona como un relojito, está perfecto ahí, es muy bella y muy, muy atractivo de estarle a la obra, así sobre todo porque son como propuestas que los teatros oficiales pueden bancar, una construcción es tan grande, una apuesta tan fuerte. Tal cual, sí, es algo que no se podría hacer en otro contexto. Muchas gracias, Pompeyo, por la entrevista. No, por favor, gracias a ustedes. Así que los invitamos a todos a que vayan a ver La Farsa de los Ausentes y que después en julio, cuando vuelvan... La van a pasar muy bien. Las entradas son relativamente baratas porque es precio de teatro oficial. Miércoles y jueves está a 95 pesos. La pueden sacar por internet, es muy barato. Perfecto. Bueno, quedó abierta la sección cultural aquí de la mano de Raúl. La verdad que espectacular. Muy buena la entrevista. Así que te alogó el entrevistado mismo. Así que no podés pedir más. Quedamos así. Esto fue Pompeyo Audivert hablándonos de La Farsa de los Ausentes, su obra que se puede vivir allí en el Teatro San Martín. Vamos a ir a una tanda y seguimos con un poco más de Al Cruce hasta las 12. Comienzo de espacio publicitario. Estás buscando lo mejor en equipos gastronómicos. LB Equipamientos, cocinas industriales, heladeras, balanzas, fiambreras, todo para tu negocio. LB Equipamientos. Encontranos en Avenida Vergara 2502, Hurlingham. Teléfono 4459-8861. Seguinos en nuestra fanpage www.facebook.com/LB Equipamientos. LB Equipamientos, industria argentina con calidad de exportación. Si querés estar seguro en seguros, Fernando Salín, el asesor de seguros. Acordate, si querés estar seguro en seguros, Fernando Salín, el asesor de seguros. Centro de descanso Los Cuatro Amaneceres. Silencio, paz y armonía. Reservas 15-5353-5030. Para comunicarse vía internet, info@loscuatroamaneceres.com. Silencio, paz y armonía en Los Cuatro Amaneceres. Siempre hay una sucursal Rodó cerca de tu casa. Visítalas en Capital Federal, Martínez o Pilar, o comunicate al 41 27 99 99. www.rodo.com.ar. Mi corazón. Iris Cuisine, en Esmeralda 436, a 2 cuadras del Obelisco, en el corazón de Buenos Aires. Iris Cuisine, un restaurante vegetariano para vivir mejor. En mi corazón. AMG Autorradio, de Martín González,

Y exijo, exijo, exijo, un momentín, exijo, exijo ese respeto, por una razón además, por supuesto, bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. Comienzo de espacio publicitario. El himno del Mundial 90, seguimos con esta... Lo estuve cantando recién. Con esta cortinita para abrir la sección deportiva, netamente, de aquí, de Al Cruce. Estamos viendo a través de Teis Sports en vivo lo que es... Estamos haciendo mierda el control. Estamos viendo Argentina-Bélgica, sí, sí. Y después la final del tenis femenino. Así es, está sacando humito el control remoto de la TV. Pero bueno, estamos viviendo desde Teherán, a pesar de los últimos sucesos que se vivieron allí en Israel. Un atentado en donde murieron 12 personas y más de 50 heridos. En realidad fueron dos atentados terrible, que bueno, dejaron ese saldo. Pero bueno, en el deporte y en las artes, como decía Queen, show must go on. El show debe continuar. El show debe continuar, claro. Y está jugando Argentina en un nuevo fin de semana de la Liga Mundial de Voleibol. Así es. Ya lo había hecho en Rusia el fin de semana pasado. Ahora están acá. Ayer fue derrota para nuestra selección, para el equipo de Julio Velasco, contra el campeón vigente. Hablamos del equipo de Serbia. Y ahora está enfrentando al seleccionado de Bélgica. Fue victoria en el primer set. En realidad fue para la Argentina por 25-23. Ahora está cayendo 16-13 en el segundo. Mañana va a enfrentar al local, a Irán, allí en Teherán. En lo que será el cierre de este weekend, para venir en dos semanas aquí a Córdoba, en el Orfeo, para el último fin de semana esta Liga Mundial de Voleibol. Como bien decías, Luke, se está disputando Roland Garros, que hoy tuvo presencia o participación argentina, como habíamos adelantado. Ahora se está jugando lo que es la final femenina. Mañana va a ser la final principal del single masculino. Nadal contra Wawrinka, sí señor. Pero hoy, en lo que fue el tenis adaptado, tenis en silla de rueda, sí, Gustavo Fernández, el tenista argentino Gustavo Fernández, que es número 5 en el ranking mundial de esta disciplina, y que era campeón defensor. Claro, era campeón defensor del Roland Garros y perdió contra Alfie Hewitt, no sé si está bien mencionado el apellido. Sí, perdió 6-0, 6-7 y 2-6. Así es, había ganado 6-0 el primer set, cayó en el tiebreak, tuvo dos match points en ese segmento, que no los pudo aprovechar, cayó 9-7 en el parcial, ahí en el desempate del tiebreak, y cayó, bueno, finalmente en el tercer set no pudo aguantar el ritmo. Y el inglés se quedó con el título de Roland Garros. Además, una familia bastante deportiva. Ya sabes que es el hijo de Lobito Fernández. Claro. Que actualmente está dirigiendo Estudiantes de la Barría, puede ser. Así es. Es un eximio jugador de básquetbol de nuestra Liga Nacional y de la selección argentina, que hoy está entrenando, como bien decís, Lucas, a Estudiantes de Olavarría, que está disputando el torneo de ascenso contra Comunicaciones. Exactamente, las finales del torneo nacional de ascenso de básquetbol. Nomás. ¿Hoy juega? Hoy juega, jugaron ayer. Ayer y ganó, y creo que no juega hoy. Jugaron ayer en Olavarría. Iba ganando 2-1 Estudiantes, podía definir de local, pero Comunicaciones, el equipo de Mercedes, dio el batacazo y se quedó con la victoria. Que empata la serie, ¿sí? Y llevaría a un quinto partido, que se va a jugar el lunes en Mercedes. Eso en con respecto al básquetbol, sí, que bueno, lo empalmamos con Gustavo Fernández, representante argentino allí en Roland Garros. Uh-huh. Recordemos que en esta disciplina, además de tener su circuito, que tiene distintos torneos, juegan los torneos grandes. Uh-huh. No todos los tenistas, no tienen un cuadro tan amplio como, sí, como son los singles, en mujeres y en varones tradicionales, sino que juegan los 8 mejores, sí, del ranking. En tenista argentino, por ser número 5, obviamente estuvo clasificado. Uh-huh. Y bueno, está teniendo un gran año porque llegó a las dos finales de los dos Grand Slam del año, ya sí, que sí, en Australia se consagró campeón. Fue campeón en el Australia Open 2017. Al principio de año, y veremos cómo le va en Wimbledon. Pero mientras hablamos tanto de deporte, estamos comunicados con el conductor de este programa. Que bueno, supongo que estará justificando su ausencia. ¿Es así, Matías? ¿Cómo le va? Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Mati? Bien, buen día a todos, a Lema, a Lucas, a Facu. Los chicos ahí están de teatro también. Y sí, gracias a la OPER que se quedó ahí cubriendo dos. Gran equipo, sin ustedes sería muy difícil hacer el programa. Yo acá, una gran excusa. A ver, dígame. Sí. Me vine a trabajar a Bahía Blanca, ni bien me bajé del colectivo de la ciudad de Bahía Blanca, me vine caminando para el boliche, y bueno, estoy en ese momento del boliche donde entramos y está lleno de vasos, lleno de cosas tiradas, y hay bastante gente limpiando, el día después, dejando, ¿no?, todo como nuevo. Sí, sí, son desde las 10 de la mañana que están limpiando, se imagina que es un boliche grande. Claro, ese pegote de los vasos, no, que derraman la bebida. Exactamente, Facundo. Peor que te derramen en la camisa, boludo. Me pasó varias veces a mí eso. Acabo de pasar por un piso pegote, exactamente. Pero detrás mío viene el ala limpieza que está dejando todo espectacular. Bien, díganos, pero ¿cuál es el motivo? No fue ahí a bailar ni a limpiar el boliche, me imagino. No, estamos con la producción de la banda Mamados, que se está presentando acá después de 4 años. Es su ciudad, la banda, sí, tiene un nombre punk, viste que lo sí, banda punk es vomitado, excremento de paloma o esas cosas. Claro. Los chicos, la banda tiene algo así como 18 años, o sea que la crearon cuando tenía un poquito menos de 20. Okay. Y ya todos tienen sus otras agrupaciones, pero bueno, después de 4 años se han juntado acá en su ciudad natal y bueno, yo estoy a cargo de las luces, hay sonido, estamos acá chusmeando el lugar, que es muy, muy lindo. Bien, y esto es hoy a la noche, allí en Bahía Blanca. Hoy a la noche, sí, hay como 400 reservadas ya entradas, así que lindo número. Gente, sí, sí, la verdad que están muy contentos los chicos y se armó una producción importante y vamos a ver, están ensayando, una banda que la mitad vive en Bahía Blanca, la otra mitad vive en Buenos Aires y estuvieron viajando 12 horas todos los fines de semana para ensayar y dejar a punto esto que van a presentar hoy a la noche. Muy bien, años de trayectoria para celebrarlo esta noche allí en Bahía Blanca, y usted está presente ahí, además de hacer el sonido y la iluminación y ayudar ahí en la operación. Sí. Tengo entendido que usted estuvo como manager de esa banda. Sí, sí, bueno, hace unos años, claro, viajábamos mucho, solo los producía bastante, después bueno, todos seguimos diferentes caminos y ahora nos encontramos acá. Sí, se armó como un gran revival y nada, también hay sonidistas nuevos que voy a compartir ahora de cuestiones, hay muchos músicos nuevos que no conozco, así que espero el asado, yo no como carne, claro, así que en ese momento ahí nos vamos a poner al día. Está muy bien. ¿Y ya? Pero sí, muy muy contentos, esperemos que el show salga bien. El martes les cuento cómo pasó acá, la ciudad es muy linda, hace mucho que no venía. Bahía Blanca tiene una cosa muy especial, tiene casas de época y edificios también modernos y una sociedad muy activa. Hoy, el sábado a la mañana, estaba todo activo acá en Bahía Blanca. Eso le iba a preguntar. No es, estamos hablando de Bahía Blanca, una ciudad grande, no es un pueblo en el que, bueno, después del mediodía nos vamos todos a dormir la siesta, sino que me imagino debe estar activa, activa tanto como usted como para gestionar esos alfajores que va a traer el martes, ¿verdad? Oh. Obvio, sí, ah. Sí, por supuesto. Hay unos alfajores bahienses que me voy a encargar de que lleguen. Que no sean de fruta, por favor. Claro, me imagino que va que van a ser bahienses y no nos va a traer los del colectivo. No, vamos a cumplir con el ritual al cruceño. Cada uno que falta al programa porque anda de viaje va a traer un regalito, así que sumo, de una. Bueno, perfecto. Bueno, estuvimos unidos a la ciudad de Bahía Blanca hoy, porque más temprano en la nota deportiva estuvimos hablando con una bahiense, te cuento ya que te sumas ahora, la entrenadora del seleccionado femenino sub-16 es de allí, de esa ciudad, de Bahía Blanca, la capital del básquetbol, como se le dice, nada más y nada menos. Allí también se le ha dicho la capital del viento y tantas otras cosas que no... nosotros vamos por el lado deportivo más que por el despectivo. El climático. Claro. No, igual es real lo del viento, amigos. El colectivo pasé las sierras hoy a la mañana y se movía como si uno andara en bicicleta. mucho viento. Pero es muy lindo. El viento tiene esa característica que dibuja a los árboles. Claro. Deja de una forma, bueno, yo me dormí en Retiro, me desperté acá en las sierras y con una luna de un lado, luna llena que estamos teniendo, y el amanecer detrás de otra sierra, así que es muy lindo para venir. Recomiendo mucho venir, más allá de Bahía Blanca, que está bueno conocer todo lo que es detrás de las sierras, Torquín, es muy, muy lindo. Bueno, bárbaro. Disfrute allí nomás de su estadía en la ciudad de Bahía Blanca, del show de esta noche y bueno. Nos vemos a la vuelta. Muchas gracias, amigos. Dale, a la compañera y a la operadora. Dale, que ande bien, Matías. Un abrazo grande y nos vemos el martes. Hasta el martes, gracias. Muy bien, pasaba Bahía Blanca, Mati Baneiro desde Bahía Blanca. La ciudad basquetbolera. Exactamente, ya que hablamos tanto de básquet, sí. Lo mandamos al Mati para allá. Bueno, seguimos con la información, estamos lo que sea deportivo. Sí. Estamos hablando de lo que es el voleibol masculino que está jugando en Irán en este momento. Pero el femenino lo va a hacer hoy también, a partir de la 1:30. Sí. Está disputando en Suiza la Copa Montreux Master, con distintos países allí. Tuvo una gran actuación el conjunto argentino, por eso va a estar disputando la semifinal el día de hoy, frente a Alemania. Sí. Digo una gran actuación porque ganó sus tres partidos previos, le ganó... a Suiza, el local, también la había ganado a Holanda y derrotó al vigente campeón olímpico, por ahí con algunas bajas, pero China, la selección de China es la campeona olímpica y Argentina logró una importante victoria por 3-2 en principios de esta semana, lo que le permitió quedarse con su grupo y disputar hoy la semifinal frente a Alemania, la otra semifinal de este torneo, que es preparación para lo que va a ser la Liga Mundial Femenina, el Grand Prix, como se llama. La van a disputar Brasil y justamente el conjunto chino, que fue quien las dejó las brasileras sin título en sus propios Juegos Olímpicos el año pasado. Así que veremos cómo le va a las Panteras, nuestra selección femenina de voleibol. Y para cerrar la última chiquita antes de la tanda, se estaba disputando, como hablamos el fin de semana pasado, el Mundial Sub-20 de rugby en Georgia. Y bueno, los Pumitas lamentablemente no pudieron entrar en las semifinales, después de, como habíamos dicho, le había ganado al local. Perdió por un solo punto frente a Francia en la segunda jornada y cerraba contra Sudáfrica, una de las potencias del rugby mundial. Cerraba la última fecha en busca de esa tan ansiada semifinal.

www.aparkdomis.com. Fin de espacio publicitario. Usted avaló la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? No, al cruce. ¡Te mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? ¡Para! Arrancan las efemérides de Al Cruce aquí en la UM 1050. Un día como hoy, pero de 1970, el gobernador de Buenos Aires, Bucarel, ordena que se desaloje a los ocupantes británicos en las Islas Malvinas, lo que consigue el capitán Juan de Madariaga después de algunos días de lucha. Por eso, el día de hoy se festeja justamente el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Un día como hoy también, pero en 1880, se crea la Cruz Roja Argentina y por esa razón se proclama también el Día de la Cruz Roja Argentina. Hoy también, 10 de junio, es el Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial en nuestro país. Lástima que no está Matías para iluminarnos acerca de este tema. Pero hoy es el Día del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial en nuestro país. También un día como hoy, en 1995, la maravillosa Steffi Graf, que era más o menos el máximo rival de Sabatini en esos tiempos, gana el Abierto de Roland Garros. ...10 de junio, pero de 1945... se adopta la circulación de vehículos por la derecha en todo nuestro país. Por este motivo se celebra el Día de la Seguridad Vial. También en 1998 se inaugura el Mundial de Fútbol de Francia 98... con el partido entre Brasil y Escocia. ...10 de junio, pero de 2004... fallece el gran cantante, el señor Ray Charles, a la edad de 73 años... una entidad de la música norteamericana, del blues. Y vamos a cerrar esta sección con un tema suyo. Esto es What I Said. We'll be right back.

Este o es Across the Universe en Al Cruce, nuestra cortina habitual, uh-huh. Para el cierre del programa del día de hoy. ¿Te quedó actualidad del tenis, sí. Lucas, para darnos? Así que te escuchamos. Sí, en este momento están jugando Ostapenko y la rumana Halep, una amiga nuestra del programa, porque hablé mucho sobre ella en la vecindad, en el programa anterior. Y están empatando 6-4, 6-4 cada una, un set cada una, y 3-1 está ganando la rumana en el tercer set. Así que bueno, ojalá suerte para ella. La verdad me conmovió tanto su historia que quise compartirla en la vecindad. Otra vez. Y entre los varones, ¿cómo va a ser el tema? No me digas que Nadal llegó a la final. Sí. Y obviamente. E igual, tengo un dato bueno acá para compartir, es que una de estas rachas se va a romper mañana. A ver, ¿cuáles son las rachas? Sí. Podemos hacer una encuesta en Twitter, ¿eh? ¿Viste las encuestas en Twitter? Sí. Podemos hacer una de esas. ¿Qué racha se va a romper? Una es que Nadal no perdió ninguna final de Roland Garros de los 9 que ganó. O sea, 9 finales no ganó ninguna. No perdió ninguna, perdón. Sí. Que se me lingó la traba. Después, Wawrinka no perdió ninguna final de Grand Slam. De esas 3 finales que estuvo, ganó las 3. Bien. Así que una de esas se va a romper. Hoy uno de los dos. Y Nadal si gana va a ser el nuevo segundo, ¿eh? Le va a pasar a Djokovic. Queda como número 2 del ranking, claro, mundial. Va a ser el nuevo 2 del mundo. Bien, sí. Por detrás del inglés Andy Murray, que es el número 1 en la actualidad. Sí. Y tengo malas noticias argentinas. Sí, ¿qué pasó? Malas noticias. Delpo, por un por una pequeña inflamación que sufrió en el Rolanga, se bajó en el ATP de Holanda, en Hertogenbosch, como se dice, no sé. Sí. Seguro Mati que sería la previa de la temporada de... Bah, claro, no, sería, o sea, como el primer torneo de césped. Como Stuttgart, que ahí va a estar Federer. Bien. Una inflamación que le jodió tanto en el Rolanga, y espera recuperarse, o sea, muchos días de reposo, y puede ser, según dicen, puede ser que llegue al ATP 500 de Inglaterra y al Wimbledon, ojalá. Ah, todavía no se bajó de... Todavía no. De Wimbledon. Total, es una lesión chiquitita, nomás es una inflamación. Sí, tuvo que pedir atención médica durante alguno de los partidos, recuerdo. Claro, también, claro. Pero siguió jugando con normalidad hasta bueno, sí, además se la bancó. Hasta quedar afuera con Andy Murray. Uh-huh. Bueno, no sé si te quedó algo más de tenis para actualizarnos. No, mañana, ¿a qué hora sería la final? Y a la mañana, sería... Igual los horarios no se definen casi nunca, viste, si tengo una hora, media hora tarde, 2 horas más tarde. Bien. Tipo 10, 11, mediodía. Okay, antes del mediodía, claro, se prenden ahí después. ESPN y, claro, y van a poder vivir este partidazo, sí, entre Rafael Nadal. Y si les gusta tanto el tenis, pueden ver ahora la final del femenino. Están 3-2 a favor de la rumana. Así que bueno, muy vamos bien. A ver. Ganó su servicio entonces, sí. Halep. Sí. Vamos a cerrar con lo que es una básquetbol. Cosa. A ver, dígame. Ya que estamos hablando de efemérides, primero le mando un saludo a Berru de Contragolpe, que me lo mandó. En el 2000, un día como hoy, en el 2001, salió campeón San Lorenzo del torneo clausura. Y también el otro que de Contragolpe, Lucas, me mandó esto. Se coronó campeón Italia del campeón del mundo derrotando a Checoslovaquia. Y otra que me mandan acá. ¿En qué año? ¿Recuerda? Del 34. Muy bien. Ahí tenés. Ahí. Y otra cosa, según Barsky Sport de Twitter, me mandaron una foto acá. En 1853 nació el padre del fútbol, Alexander Watson Hutton. Muy bien. El británico Hutton. Claro, el padre del fútbol. Que creó este deporte que, bueno, apasiona a algo de gente en el mundo, mueve el fútbol. Otro deporte que se inventó no en Inglaterra, sino en Estados Unidos, es el básquetbol. Uh-huh. Así que vamos a cerrar con la actualidad de tanto Liga Nacional como NBA, dando los datos y los partidos. Hoy qué linda se pone la liga. Hoy se juega una de las semifinales de la zona norte. Van a estar jugando San Martín de Corrientes contra Olímpico de la Banda. Uh-huh. Un partido que fue noticia esta semana. Estaba la serie empatada 1-1. Iban a jugar en la banda el tercer juego. Y en el entrenamiento del equipo correntino ingresaron unos individuos extraños. con alguna que otra arma de fuego. Ah, mira. A saludar a los muchachos de San Martín de Corrientes y decirles que no sean los locos y que no ganen allí en la banda. Un momento, la verdad, desagradable para los jugadores y para todo el staff de San Martín. ¿Los agarraron? Se fueron la gente de seguridad del club de Olímpico. Se ve que justo fueron a tomar mate y el otro estaba en el baño. Así que se fueron. Y las cámaras estaban haciendo ajustadas. Las cámaras, sí. No estaban funcionando. Hay alguna que otra grabación que hizo la gente del cuerpo técnico y del staff de San Martín. Se presentó eso ante la justicia, se hizo la denuncia. La liga determinó ese día, se suspendió, al otro día se suspendió el partido por estos hechos. La verdad que se produjo el repudio generalizado de todo el ambiente del básquetbol y de la gente de la liga, ya sea por parte de la asociación de jugadores, que se puso a disposición del club de San Martín de Corrientes para realizar las acciones legales ante la justicia, las denuncias pertinentes y demás. Eso se efectuó y la liga determinó que ese día no se jugara, se volvió a jugar el otro día a puertas cerradas. El Club Olímpico de la Banda recibió la sanción de que no va a jugar más partidos con público como local. Veremos si hoy a las 10 de la noche San Martín cierra la serie y se queda con el tercer punto que necesita para ello, o Olímpico empata y vamos a jugar un quinto juego para definir quién es el primer finalista en la zona norte. NBA, ayer se produjo victoria de Cleveland, como habíamos anticipado. Sí, muy buena victoria. Tuvo que batir 7 récords para poder derrotar a Golden State por 137-116, una animalada. Tremendo. Fueron récord de mayor cantidad de puntos en un cuarto y mayor cantidad de puntos en una mitad, lo que tuvo que hacer Cleveland. Una maravilla ver a Curry y a LeBron enfrentados en una final. Así es. Así que nada, veremos cómo se va desarrollando esto. El lunes, como habíamos anticipado, está el quinto juego del TNA que se define. Torneo Nacional de Ascenso entre Estudiantes y Comunicaciones. Sí, sí. Resta definir la semifinal entre Ferro y Quilmes, que están jugando en Mar del Plata, por la zona sur. San Lorenzo espera ya en la final. Y Estudiantes de Concordia contra Regatas de Corrientes es la otra semifinal del norte. Que bueno, Regatas gana por 2-1. También falta definir esa serie. Esto fue todo. No sé si quiero agregar algo a alguno de los compañeros. No, yo no. Si les quedó algo en el tintero, estamos para ir terminando y cerrar al cruce. Sí. Otra recomendación de música para los que tengan ganas de escuchar un poco de rock. Tíreme la última. Hoy, sábado 10, 21 horas, sí. En la Trastienda tocan los Utopians, la banda de rock muy buena que volvió, liderada por Barbie Recanati. Muy buena entrada. La pueden comprar por internet o ir a Trastienda en Balcarce 460. Bien. No sé, no tiene desperdicio. El que ande por Palermo sabe que están los Utopians. El que ande por La Boca o por la zona del sur puede ir a Lucina del Arte, al tributo de Violeta Parra. De Violeta Parra. Muy bien. Eso, con esta información cerramos hoy. Al cruce del sábado. Muchas gracias, Raúl, por inaugurar la sección cultural. Muy buena la nota con Pompeyo. Gracias, Lucas, por estar aquí nuevamente. Nada, Facu, gracias. Gracias a la operación técnica. Gracias, Emanuel. Mica, te el agradecemos hacernos el aguante desde la operación. Y nos despedimos hasta el martes por internet. Hasta el próximo sábado aquí en la UEMES AM1050 en esto que fue Al Cruce. Gracias. Across the universe. they tumble blindly as they make their way across the universe.